A 90 años de la radio. Letras de radio. En 1923, los argentinos escuchamos en transmisión casi directa desde el Polo Grounds de Nueva York el relato del combate en el que Jack Dempsey retuvo el campeonato mundial de peso pesado al poner fuera de combate a Luis Ángel Firpo en el segundo round. Yo tenía 9 años, vivía en el pueblo de Banfield y mi familia era la única del barrio que lucía una radio caracterizada por una antena exterior realmente inmensa y cuyo cable remataba en un receptor del tamaño de una cajita de cigarros, pero en el que sobresalían brillantemente la piedra de galena y mi tío, quien era el encargado de ponerse los auriculares para sintonizar con gran trabajo la emisora bonaerense que retransmitía la pelea. Buena parte del vecindario se había instalado en el patio con el visible azoramiento de mi madre, y el patriotismo y la cerveza se aliaron como siempre en esos casos para vaticinar el aplastante triunfo de aquel que los yanquis habían llamado el toro salvaje de las pampas, y que era, sobre todo, salvaje. Fue nuestra noche triste. Yo, con mis 9 años, lloré abrazado a mi tío y a varios vecinos ultrajados por la fibra patria. Después, la radio se perfeccionó rápidamente, aparecieron los altavoces, las lámparas y esas palabras que eran la magia de mi infancia. Super heterodino, salida de push-pull y tantas otras. Fragmento de La Vuelta al Día en 80 Mundos. Texto de Julio Cortázar. Letras de Radio. A 90 años de la creación de la radio.